Ahora sí, Colonial, las manos arriba de todos, porque vamos a presentar estas canciones. Vamos a volver un poquito atrás. Este estilo lo cantaba Rocío, para toda la gente presente, para la gente del costado. Esta canción va dedicada para esas personas que ya no están. Para vos, abuelo. Dice así. Las manos arriba de todos. Háblame de ti. Es más fuerte que el amor.